Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tren de la Tarde, por acá por la Radio del Sur. Y como siempre, es un placer acompañarles hasta las 4 de la tarde en este recorrido por la información internacional. Estaremos haciendo varias paradas en nuestro recorrido, que ya vamos a comenzar, pero como siempre, vamos a saludarlos a nombre y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, Daini Peña, en la gerencia de la Radio del Sur, Nelcy González, productora, Samuel Romero en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Soy Darwin Serpa, estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Recuerden que el titular de este tren, el señor Alejandro Silva, se encuentra de vacaciones y por ello estamos acá haciendo ese tiempo mientras él descansa por allí, por Sudamérica, nos reportaba hace poco. Como siempre, la invitación para que estemos en contacto. Una mensajería de texto, 0414-182-8973. Otra vez la mensajería de texto, 0414-182-8973. Y tenemos también nuestra página de internet. Allí se encuentra desplegado todo el equipo de la página web. Prensa, producción, actualizando a cada momento la información para que ustedes también cómodamente desde la tranquilidad de su casa, en la oficina, por allí en los dispositivos electrónicos puedan revisar en www.laradiodelsur.com.be y nuestra cuenta de Twitter @laradiodelsur. Tenemos allí ese Twitter, así que queremos la participación de ustedes en @laradiodelsur y @trendetarde, que también es nuestra cuenta oficial. ¿Y de qué va este tren en el día de hoy? Va por este camino, claro que sí, para no desviarnos mucho. Vamos a hablar del dato noticioso, como siempre, arrancando nuestro programa. También vamos a hablar del Comité Legislativo Israelí, que reconoció por primera vez el genocidio armenio. Estaremos también paseándonos por Ecuador. Una conversación que vamos a sostener con el embajador de Ecuador, Rafael Quintero López, con motivo de la celebración de los 207 años del primer grito de independencia con actos culturales. También esa, la incógnita todavía, se pregunta el pueblo si Rafael Correa ratifica, si se postula o no, como candidato a las elecciones, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a estar hablando también. Por supuesto, estaremos rozando y bordeando, además, por Brasil. Vamos a conocer mucho más de esa situación. Hoy, el futuro de Dilma Rousseff, bueno, estará en la vista de todo el mundo, porque queremos conocer cómo se sigue desarrollando esa situación a la par de los Juegos Olímpicos Río 2016, que siguen allí dándose en esta nación suramericana. Bueno, nosotros vamos a escuchar buena música. Hay una selección de buenos temas para que ustedes sigan con nosotros en la sintonía de la Radio del Sur. Se trata de Lilu con Arevner Hayastani Mekenek. Esto es de Armenia, por supuesto. Si lo entendieron bien es porque lo practicamos bastante y suena en la Radio del Sur. Ничего нет, вот тогда действительно придется постараться. dato noticioso. El dato noticioso. Arrancamos el dato noticioso desde ya a esta hora, 2:10 de la tarde, porque precisamente, bueno, allí el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, destacó la voluntad de su país y Turquía de establecer el diálogo y las relaciones bilaterales tras 9 meses de crisis diplomáticas entre ambos estados. Bueno, por ese lado tenemos esta información que queremos conocer, pero también vamos a conocer cómo los militantes del este de Alepo continúan cercados. El pasado sábado los terroristas de Yais al-Fatet, del Ejército de la Conquista, una coalición de grupos terroristas liderada por el Frente del Nusra, lanzó una gran ofensiva para levantar el asedio de 3 semanas a los barrios del este de la ciudad en el poder de sus correligionarios. Y bueno, para que nos explique ambas informaciones, por ello tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero, amigo, analista internacional, José Antonio Ejido, que está en la línea telefónica en la Radio del Sur. Se escucha bastante lejos, así que muchísimas gracias, José Antonio, bienvenido. Sí, un saludo, espero que me escuchéis bien. Un saludo para ti, Darwin, y para la audiencia de la Radio del Sur. Bueno, en Oriente Medio hay 2 escenarios en estos momentos que son de la mayor importancia, ¿no? En relación fundamentalmente a la guerra de agresión que viene sufriendo la República Árabe Siria desde el 2011. El primer escenario, efectivamente, es una batalla en la segunda ciudad de Siria, que es la ciudad de Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes en el 2011... Una ciudad próspera, por cierto, una ciudad más que milenaria, probablemente tiene 3.000 años siendo habitada, una de las ciudades más antiguas del mundo, y dicen una de las más bellas hasta empezar la guerra imperialista contra Siria, que era sede de la industria textil de ese país, que por cierto era una de las industrias más importantes del mundo árabe, en fin, una ciudad muy importante que fue asaltada en el 2012 por un ejército terrorista que venía desde Turquía y que consiguió mantener el control sobre una zona del este de la ciudad, más o menos unos 20 kilómetros cuadrados. El apoyo abundante, numeroso, de la mayor importancia bélica, ha permitido a esta horda terrorista, formada inicialmente por un grupo conectado con los servicios occidentales, llamado Ejército Sirio Libre, pero en la medida que se diversificó la financiación de estos grupos, se fue produciendo también la fragmentación. Hay, por ejemplo, grupos que dependen económicamente de Arabia Saudí, otros de Qatar, otros de Turquía, otros de Francia, y se ha creado una serie de grupos absolutamente terroristas sobre la base, además, mentirosa, de que es la oposición moderada, según dicen los medios occidentales. De moderado no tienen absolutamente nada, como se demostró hace pocos días, cuando uno de ellos, financiado y armado por los Estados Unidos de Norteamérica, llamado Nureddin al-Sinki, que tuvo la osadía de degollar ante las cámaras de video y colocar la espantosa imagen en YouTube a un niño palestino, nada menos que de 12 años, acusado de colaborar con lo que ellos llaman la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? Este grupo criminal es uno de los 22 grupos que ha lanzado una contraofensiva para tratar de frenar su aniquilación por parte de las fuerzas leales y patrióticas que el día 29 de julio empezaron una ofensiva llamada la epopeya de Alepo, que tiene como destino liquidar a estos grupos criminales extranjeros que han invadido el suelo sirio y que han pretendido inútilmente hacer de Alepo una especie de capital de una colonia, de un emirato fascista, para desde allí lanzar la conquista del conjunto de Siria. Han fracasado y con la ayuda de la aviación de Rusia, el ejército árabe sirio y sus fuerzas aliadas, donde están los voluntarios de varias milicias musulmanas, donde está milicias de otra orientación, como la milicia marxista que se llama Resistencia Siria, donde está el partido ejército libanés Hezbollah han conseguido, como ya digo, asediar a esas bandas criminales a las que se les ha dado la opción de que se rindan. El presidente Bashar al-Assad firmó un decreto de amnistía, las autoridades rusas y sirias abrieron un cordón, varios corredores humanitarios para permitir a la población civil cautiva de esos criminales poder salir. Esos criminales no se han rendido y se han agrupado en 22 milicias que lanzaron a finales de la semana pasada una contraofensiva que les permitió tomar un cuartel de una escuela de artillería militar y tratar de romper el asedio, ¿no? Han abierto un hueco en ese asedio, pero están bajo el fuego de la artillería siria y no son capaces de moverse. El corresponsal de Al Mayadin, la televisión panárabe, señala que desde Turquía siguen viniendo refuerzos a estas bandas de asesinos fascistas, ¿no? Por lo que no se confirma una nueva orientación en la política exterior de Erdogan, que hasta ahora ha sido más que de complacencia, de complicidad muy activa con este ataque terrorista. Y ahí entramos en el escenario número dos, que es la reunión a alto nivel en Leningrado, o llamada San Petersburgo, entre los máximos dirigentes de la Federación Rusa y de la República de Turquía, el señor Erdogan y el señor Vladimir Putin, donde se está discutiendo, no de simple diálogo entre los dos países, sino de algo más. Se está discutiendo de un cambio en la orientación estratégica de Turquía. El golpe de Estado que ha sufrido el señor Erdogan lo ha lanzado, ya hay confirmación, hay bastantes pruebas y bastantes indicadores al respecto, al comienzo no lo sabía, pero ahora sí los hay, de que es la red de un antiguo aliado del señor Erdogan, que hoy está asilado en Pensilvania, en los Estados Unidos, que ha creado un estado paralelo y que pudo lanzar un golpe de estado fracasado contra Erdogan. Ese golpe de estado, el señor Erdogan considera que ha tenido la complacencia de sus antiguos aliados occidentales, Estados Unidos, países de la Unión Europea, que le critican su represión. Eso le molesta mucho al señor Erdogan, y el señor Erdogan está operando un giro en su relación hacia Rusia. La relación con Rusia se deterioró extraordinariamente porque la aviación turca, siguiendo órdenes del gobierno, ahora Erdogan dice que no fue él quien dio la orden, sino que fue el primer ministro, no se sabe, probablemente Erdogan quiera salvar su propia responsabilidad en ese incidente que costó la vida a un piloto turco y que a un piloto ruso, perdón, y que causó un como ya digo, un incidente grave. Bueno, hay una reorientación y parece ser que Erdogan deja de recibir órdenes de los Estados Unidos, y desde luego en la reunión hoy de San Petersburgo uno de los puntos importantes es el cese del apoyo activo del régimen de Erdogan y su servicio secreto y de sus militares al terrorismo en Siria. Y eso puede incidir en que la batalla de Alepo termine pronto con la derrota absoluta de las bandas criminales y una gran victoria de la República Árabe Siria, del pueblo de Siria, que vaya conduciendo a la paz en ese país tan dolorido, tan sufrido, tan ensangrentado por la besanía criminal de los occidentales que han querido hacer de Siria una nueva colonia, y por la hasta ahora cómplice de Erdogan, que parecería que está reorientando su posición, lo que tiene importancia en el corte de los suministros logísticos de armas, de dinero, de drogas a las bandas de asesinos moderados, como dice la propaganda occidental. O acabo de escuchar a la CNN, conocido órgano también muy moderado, que señala que hay una petición de una tregua humanitaria en Alepo para permitir no sé cuántas cosas. Parecería que los occidentales intentan salvar a su infantería terrorista en Alepo respecto a la inminencia de su derrota militar, de una gran victoria de Siria y de sus aliados, Rusia, Irán, Hezbollah fundamentalmente. De manera que la situación está acelerándose en Oriente Medio y esperemos que una nueva política exterior de Turquía, la influencia cada vez mayor y cada vez más benéfica de Rusia y la heroica resistencia de Siria acerque la paz, el fin del terrorismo a esa región del mundo, que es la región más conflictiva en estos momentos. José Antonio, muchísimas gracias, como siempre, de verdad, por ese análisis tan pertinente para poder entender y además ilustrar a toda la audiencia de la Radio del Sur. Continuamos. En esta oportunidad, ahora pasamos a Francia. Bueno, luego de esas manifestaciones, protestas de los docentes, protestas de los trabajadores, sector laboral que también se ha manifestado en contra de una nueva legislación, bueno, publicaron en Gaceta Oficial la nueva legislación laboral en Francia, impulsada por el gobierno y rechazada por una mayoría de la población, quedó formalmente promulgada con su publicación en la Gaceta Oficial de la Nación Gala. Y para que nos explique, además, nos detalle cuál será ahora la nueva, bueno, situación entre los trabajadores que se va a realizar, nos imaginamos, si protestas, si algún otro tipo de manifestación. Pero para que nos amplíe, Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, ahora está con nosotros. Adelante. Muchas gracias por estar allí. Así es. Buenas tardes para ustedes. Como comentaba, la nueva ley del trabajo en Francia, que está impulsada por el gobierno y es rechazada por una mayoría de la población, quedó hoy formalmente promulgada con su publicación en la Gaceta Oficial. La normativa pasa ahora a la fase de aplicación y, según el primer ministro Manuel Valls, el Ejecutivo planea implementar la mayor parte de las disposiciones antes del fin de este año. Luego de 5 meses de disputa política sobre el tema y de un amplio movimiento de protesta ciudadana ante la reforma, las autoridades forzaron su aprobación en julio al recurrir por tercera vez al artículo 49.3 de la Constitución, que permite avalar leyes sin la necesidad de someterlas a votación en la Asamblea Nacional. En el órgano legislativo, la oposición al texto también era mayoritaria e incluso la rechazaban diputados del gubernamental Partido Socialista. La semana pasada, el Consejo Constitucional dio su visto bueno a la mayor parte de la ley y solo vetó algunos artículos secundarios, mientras evitó pronunciarse sobre los más polémicos. De acuerdo con la ministra de Trabajo, Miriam El Khomri, una buena parte de los decretos de aprobación serán publicados entre septiembre y octubre y casi la totalidad estará lista para fin de año. Sin embargo, el movimiento de oposición a la reforma anunció que la lucha no ha terminado. El secretario general de Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly, sostuvo recientemente que habrá una jornada de movilización para el 15 de septiembre con la participación de sindicatos, organizaciones juveniles, diferentes fuerzas políticas, en fin, todo el movimiento que se ha opuesto a esta ley en los últimos 5 meses. De acuerdo con el líder sindical, aunque la reforma fue aprobada, su aplicación será mucho más complicada de lo que piensa el gobierno y anunció la intención de obstaculizar su implementación desde el terreno legal, con una batalla jurídica. El amplio rechazo evidenciado en las encuestas con más de un 70% de oposición se debe principalmente a que la nueva ley de trabajo otorga más poderes a las empresas en temas como la reducción de las jornadas laborales y los despidos, en detrimento de los empleados. Bueno, muchísimas gracias, Luisa María, por ese contacto que hemos realizado en directo desde Francia y aclarando mucho más la situación con este pronunciamiento. Ahora está promulgada ya la ley en Gaceta Oficial. Bueno, ahora vamos a pasar vamos a Costa Rica. Bueno, allí está sucediendo algo muy particular y se refiere a que los taxistas de ese país están en huelga contra una aplicación que ha causado muchísima polémica en todos los países donde ha llegado, porque se supone que es una aplicación que estaría para ayudar más bien a solucionar los problemas de los pasajeros quienes van a utilizar un taxi. Pero resulta que esta empresa Uber está generando muchísima molestia dentro del gremio de transportistas en varios países. Uber es una aplicación, bueno, sí, que ha estado por allí en varios países, muchas polémicas. En Colombia también se han reunido para hacer protestas, en España también salieron a protestar, pero en Costa Rica, por supuesto, también hay una situación particular. Fernando Francia, corresponsal de Telesur y también colaborador de la Radio del Sur, está en directo para que nos amplíe la información y nos explique qué está sucediendo precisamente con esta aplicación y los taxistas de la Nación Centroamericana. Gracias por estar allí. Bienvenido. Gracias a vos. Un gusto estar en contacto con toda la audiencia de la Radio del Sur. Desde muy tempranas horas en la mañana en todo el país, en Costa Rica y especialmente en San José, se vieron manifestaciones del gremio de los taxistas que incluye a 13.000 taxistas en total. Esa es la flota vehicular de los taxis llamados rojos por el color de el vehículo en el que transitan. Estos taxistas protestan por la aplicación, por la presencia de la aplicación Uber en el país, tal como vos lo adelantabas, y especialmente por la ilegalidad del servicio que ofrece esa compañía transnacional. En Costa Rica, el transporte público remunerado de personas es potestad del Estado y se brinda por concesión a las distintas modalidades de transporte, sean autobuses o taxis. Y los taxis rojos, los taxis oficiales, los taxis amparados a la ley, pues reciben una concesión, y es mediante esa concesión como trabajan en las calles del país. Y entonces, en este momento se está realizando todavía. Hay algunos conglomerados de taxis estacionados en la vía pública, algunos haciendo lo que llaman tortuguismo, que es transitar de forma lenta. Pero sobre todo, esto sucedió en horas de la mañana, desde las 5 de la mañana ya se estaba viendo toda esta manifestación, toda esta transformación de la capital, puesto que genera un caos vial en general, y también esta manifestación generó también la represión de parte de cuerpos policiales, que llevaron detenidos a más de 30 taxistas y a sus respectivos vehículos. El gobierno respondió diciendo que no dialogará con los taxistas mientras se realicen este tipo de medidas de presión, y por lo tanto todo quedó en una especie de compás de espera, que se seguirá trabajando, se seguirán manifestando los taxistas hasta conseguir sus objetivos, que es defender el trabajo con el que llevan sustento a sus familias. Precisamente, Fernando, antes de finalizar, quisiéramos también ilustrar un poco más a la audiencia de esta situación del tema de esa aplicación. Es porque además les exige un pago mínimo a los taxistas, y hay ciertas condiciones que esta empresa transnacional les exige, ¿verdad?, a cada uno de ellos, mientras que los taxistas que se manejan de forma independiente, pues dicen que es una competencia totalmente desleal. Sí, claro, eso se da porque Uber, primero, antes que nada, como es una transnacional, se lleva las ganancias hacia fuera del país, como es lógico, por un lado. Por otro lado, contrata a personas sin pagar los costos sociales que tiene cada trabajador en Costa Rica, que son bastante altos en general comparados con otros países, y tampoco todos los seguros y otros tipos de impuestos que se le cobran a los taxis, legales. Entonces, eso genera la competencia desleal, entre otros aspectos, porque está el principal, que es que en la Constitución Política está reservado el transporte remunerado de personas para las concesiones estatales, y por lo tanto, desde ahí ya opera Uber de forma ilegal, y no solo con estas otras también ilegalidades, que es no asegurar al trabajador, no aportar impuestos en el país en donde operan, entre otro tipo de actividades al margen de la ley. Bueno, completa la información. Muchas gracias, Fernando, por esa explicación. Corresponsal de Telesur en Costa Rica y también colaborador de nosotros, de la Radio del Sur. 2:28. Vamos con México, por supuesto. Tenemos a nuestra compañera Alina Duarte, como siempre tan pertinente ella también con el reporte. Y a esta hora nos presenta esa información donde miles de campesinos marchan en la Ciudad de México para exigir un nuevo pacto rural. Adelante, Alina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Darwin? Saludos a toda la auditoría de la Ciudad de México. Efectivamente, este lunes las principales avenidas de la Ciudad de México se abarrotaron de productores del campo que demandaban una reforma precisamente a este sector que dicen ha sido abandonado. De diferentes partes de la República llegaron al Zócalo capitalino, el cual durante varias horas vio entrar y entrar a varios de estos contingentes, insisto, provenientes de manera contundente de todos los estados de la República. Ellos están denunciando también el mal manejo de los proyectos hacia el campo mexicano, en donde solo algunos sectores empresariales, sobre todo en este rubro, salen beneficiados. También denunciaron que las altas tarifas y los recientes incrementos a la gasolina, sobre todo a la luz, han perjudicado las producciones y el traslado, los procesos de distribución a lo largo de la República. Se espera que próximamente haya otras movilizaciones, sin embargo, esta fue la más grande a propósito del natalicio de Emiliano Zapata. Esto fue lo que originó que se dieran cita este 8 de agosto en la capital mexicana. Darwin, no sé si hasta el momento tienes alguna otra pregunta. No, Alina, muchísimas gracias. Como siempre, muy completa la información. Y bueno, con esto finalizamos ahora el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:30 de la tarde y nosotros, bueno, ahora vamos a aderezar un poco nuestro tren con buena música. Vamos a colocar Seca, América Va. Seca es una banda de rock, ska, reggae, punk de Costa Rica, influenciada por una mezcla de música folclórica, tango, country, blues, rockabilly y hardcore, líricamente comprometida con la realidad social y política de los pueblos de América Latina, con más de 18 años de trabajo ininterrumpido y una feroz ética de trabajo independiente. Vamos a escucharlo, así que para aquellas personas que no la conocen, les presentamos entonces a Seca con América Va. Mira cómo viene, mira cómo va en América Latina, voz de libertad. Los hechos cambian y los tiempos pasan y dan a la vida nueva identidad. América Latina vive en tiempos modernos, la represión que pronto morirá, porque una nueva raza nace y una revolución sus manos traerá. Honduras, Costa Rica, Paraguay, todas unidas, libertad, gritan, libertad, libertad. En la piel del himno se verá toda la gente que ayer desapareció. Nosotros vengaremos de este lugar y a la represión haremos sepultar, haremos sepultar, haremos sepultar. Canto el fusil unido para donde el pueblo nos llame para pelear. Latinoamérica va a sufrir al andar. Seguro el imperialismo se acabará. Seguro el imperialismo se acabará. Seguro el imperialismo se acabará. Seguro el imperialismo se acabará. Seguro el imperialismo se acabará. Se acabará. Se acabará. Se acabará. ¡Dice! Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:33. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Así es que se gobierna. Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador de Zulia. El esfuerzo que se traduce en muchas cosas. Trabajo conjunto que permite la intervención en salud, en educación, en servicios públicos. Aquí en Ancón Alto hemos estado conversando con la gente, recibiendo demandas, requerimientos, solicitudes con el viceministro Barreto, con los equipos del gobierno nacional, los equipos del gobierno bolivariano del Zulia, que han estado trabajando en conjunto con el poder popular, con, por supuesto, los integrantes de la vicepresidencia de asuntos sociales, todos en una sola dirección: servir y dar respuesta a los problemas de nuestra gente. Hola, les habla Alba Rengifo para invitarlas e invitarlos a este tu programa Con Voz Propia, donde hablamos sobre género, feminismo, nuevas masculinidades y la lucha de las mujeres y hombres que en sus acciones, grandes o pequeñas, tienen algo que decirnos. Ustedes tienen una cita con nosotras y nosotros todos los viernes a las 8 de la noche, solo por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Pero ayer me decía una señora que ella pudiera irse al interior si conseguía trabajo, ¿ves? Es como el retorno al campo, a trabajar en el campo. Mucha gente que estaba viviendo en una barranca, lo que pasa es que no ha podido ver más allá de su barranca. No ha podido ver más allá del Valle de Caracas y sus complejidades, o de cualquiera de las grandes ciudades del centro del país, en la misma Maracaibo. ¿Cuánta gente no está viviendo en los suburbios de Maracaibo, en la miseria, en aquellos ranchos que uno ve y que estamos tratando de cambiándolo allá en el Marite, por toda esa zona, ¿verdad? Poco a poco ahora. ¿Cuánta gente no pudiera venirse a trabajar al sur del lago? ¿Ah? Con condiciones de dignidad, que sus hijos tengan escuelas, que haya instalaciones de salud, atención médica, salario seguro, vida, porque la gente quiere vivir y es un derecho humano esencial, la vida digna. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Somos hijos de la gesta emancipadora, que nos acompaña desde hace más de 200 años, con su fuerza y su convicción. Estamos orgullosos de nuestra herencia, esa que nos acerca al país que nuestros libertadores soñaron con orgullo. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur, Vargas, 98.7 FM, Vargas. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 21 minutos de la tarde, estamos en la Radio del Sur con nuestro viaje, realizándolo por la noticia internacional. Escuchábamos, vamos a decirlo una vez más, Lilu con Arevner Hayanaski Meknek. Tratamos de decirlo muy bien porque es un tema armenio que ha seleccionado nuestra Nelcy González para, bueno, dar pie a nuestra primera estación. Arrancamos esta parte del programa analizando precisamente cómo un comité legislativo israelí reconoció por primera vez el genocidio armenio. Y bueno, nosotros vamos a complementar además esta información con la visita vía telefónica del periodista argentino Mariano Sarabia, quien amablemente está con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias, bienvenido Mariano. Hola Darwin, un abrazo. ¿Cómo están a los compatriotas venezolanos? Muy contentos de tenerte en línea, muy contentos de poder compartir contigo en estos minutos, hablar un poco y, por supuesto, desde tu análisis, este reconocimiento que se le da al genocidio armenio. Sí, es una comisión del Congreso de Israel. En realidad es algo muy bueno, muy importante, como decís vos, porque el pueblo armenio tiene 100 años de luchar, 101 años de luchar por el reconocimiento del genocidio. Tiene una coherencia, una constancia realmente ejemplares, tanto en Armenia como en la diáspora, en todo el mundo, y por eso es muy importante esto. Pero, por otro lado, como periodista, es interesante también analizar por qué en este momento Israel accede a reconocer el genocidio armenio, siendo que Israel jamás reconoció el genocidio armenio, siendo que el pueblo judío fue el pueblo que sufrió el siguiente genocidio en la Shoah, en el Holocausto, ¿no? Recordaba Darwin que antes de invadir Polonia decía a sus oficiales: no se preocupen por lo que pueda pasar total, quien recuerda hoy el masacre de Armenia. La impunidad, la indiferencia con el genocidio armenio permitió la siguiente masacre. Pero bueno, después de invadirlo durante muchísimos años, Israel ahora cambia de posición. Yo creo que tiene que ver con el reacomodamiento que tiene en el mundial, porque Turquía ha dejado de ser su aliado histórico, porque Turquía ha roto o ha tensado las relaciones con Occidente, y la prueba está en la reunión que ha tenido hoy Erdogan, el presidente de Turquía, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Mariano, además leemos, y vamos a recordar a nuestra audiencia de la Radio del Sur, que hablamos con Mariano Sarabia, periodista argentino. Se habla que es además una obligación moral también reconocer el holocausto de la nación armenia, así lo comentaba el presidente del comité, Yaakov Marji. ¿Cómo se puede interpretar además este tipo de reconocimiento, sobre todo de intervención, para darle esa justa reivindicación a esa lucha durante muchísimos años, como lo has venido comentando? Bueno, es fundamental, porque cuando hay un genocidio, el genocidio es el delito más aberrante al cual podemos seguir como género humano. Es la intención de exterminar un grupo humano, un grupo nacional o político, o religioso o lo que sea. Y cuando se intenta eso en lo físico, es que se intenta también con la memoria y con la historia. Por eso el negacionismo, que es negar la comisión del genocidio, es parte estructural del mismo genocidio, es como una revictimización de la víctima. Entonces, Darwin, bien, te violan a tu mujer, te matan a tu pueblo, te roban tus cosas, te saquean tus casas, te sacan tu tierra, y después vienen y te dicen: nada de eso ocurrió, vos estás loco. Y es una revictimización. Entonces, se estudia incluso en psicología. Sí. Por eso es tan importante tener conciencia de reconocimiento, ¿no? De la importancia del reconocimiento. Y también tomar conciencia de que los delitos de lesa humanidad, Darwin, no son solamente contra la víctima primera, sino contra toda la humanidad. Esa es la idea del delito de lesa humanidad. Son los armenios, pero fue toda la humanidad víctima. Y es el genocidio, el primer genocidio del siglo XX, el más olvidado. El año pasado, el 24 de abril, se cumplieron 100 años, y por todo eso es tan importante lo que decís vos, que se vaya reconociendo. Que nunca olvidemos que Venezuela, Argentina y otros pocos países de América fueron de los primeros que reconocieron. El primero en el mundo fue Uruguay, Argentina en el 2017 y Venezuela también lo ha reconocido. No hay más de 20 países en el mundo que han reconocido oficialmente el genocidio armenio. Para finalizar, Mariano, hay algo que nos llama mucho la atención y leemos además una nota de telam.com.ar porque hay un trabajo que ellos explican, además dicen que la declaración aprobada es un cambio en la tradicional negativa israelí a reconocer el genocidio armenio y que se debe en parte a su voluntad de no afectar negativamente sus relaciones con Turquía. Esto también es parte, obviamente, de ese, bueno, de ese tratado o de ese reconocimiento, pues para que no se vean afectados. Hola, Darwin, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. No sé si te escucho bien porque te escucho muy lejos, pero este reconocimiento no afectaría las relaciones con Turquía, ¿me dices? Sí, dice acá esta nota que esa declaración es un cambio en la tradicional negativa israelí a reconocer el genocidio armenio y que se debe en parte a su voluntad de no afectar negativamente las relaciones con Turquía. Sí, lo que pasa es que inevitablemente la relación, cualquier reconocimiento del genocidio armenio va a afectar relaciones con Turquía, y el día que Turquía reconozca el genocidio armenio, lo primero que va a tener que hacer es abrir una caja de Pandora realmente muy muy inesperada, que es la discusión por los territorios. Incluso es complicado aún también porque hoy en toda esa zona de Anatolia, del este de lo que es Turquía, ya ni siquiera viven turcos, viven principalmente el pueblo kurdo. Así que es una cuestión bastante complicada la Shoah o el genocidio de los judíos, principalmente por parte de la Alemania nazi, puede llegar a resolver con pedidos de perdón, con memoria, con verdad, con justicia y con indemnizaciones. Por ejemplo, también el genocidio de la dictadura argentina. Se ha indemnizado a la mujeres de la el otro genocidio que incluye robo de territorios, como por ejemplo el genocidio que los pueblos originarios de nuestra América, o el genocidio armenio, incluye inevitablemente la redistribución del tema de territorio. Entonces es mucho más complicado y en las relaciones internacionales es mucho más peligroso. Hay muchos estados que son cautelosos, ¿no? Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu intervención en el día de hoy y como siempre por mantenernos actualizados. Nosotros a esta hora, 2:49 de la tarde, vamos a colocar buena música antes de ir con nuestro avance de noticias. Vamos a escuchar a Armechique, Taek Taek, y vamos a escuchar a Amen Gondraishian, un cantante de pop armenio. Al regreso, bueno, estaremos hablando, como lo anunciamos al inicio de nuestra agenda de la tarde, una conversación con el embajador de Ecuador, Rafael Quintero López, está en nuestro estudio. Vamos a hablar de varios temas interesantes, así que les invitamos para que sigan en la sintonía de la Radio del Sur.

2:59 de la tarde. Estamos ya prácticamente 3 de la tarde, ¿verdad? Ya vamos a arrancar entonces nuestra segunda estación. Así es, nos vamos a Ecuador y tenemos en nuestro estudio y agradecemos la visita del embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero López, quien está con nosotros. Muchísimas gracias por visitarnos acá en la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, para toda nuestra audiencia. Además, saludamos a toda la audiencia de la Radio del Sur en Venezuela, por ejemplo, en Distrito Capital, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Guárico, Vargas, Portuguesa, Apure, Zulia, Trujillo, Guárico, Táchira. Bueno, nos escuchamos en gran parte del territorio nacional, pero a nivel internacional en www.laradiodelsur.com.ve. Y también invitamos a nuestros amigos que están en la sintonía a una mensajería de texto, ¿verdad? Por si acaso quieren comunicarse con nosotros, la mensajería de texto 0414-182-8973. Y también saludamos en esta segunda hora, bueno, a nombre de Nelsi González en la producción y Samuel Romero también en la musicalización y los controles. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto estar acá y a sus órdenes, cualquier pregunta, todo lo que... Bueno, escuchamos al inicio una danza ecuatoriana también. Vamos a recordar que se trataba de Enrique Espín Yepes y Jorge Sade y Adam Wessinek. Ajá, músico, compositor, director ecuatoriano. Bueno, es para dar inicio a esta parte de nuestro tren porque hay varios temas. Tenemos las actividades con motivo del primer grito de independencia que se estará llevando a cabo con varias actividades culturales. 207 años del primer grito de independencia con actos culturales, no solamente en Ecuador, también tenemos acá en Venezuela algún tipo de cronograma. Sí, efectivamente, esta es una conmemoración de lo que fue un primer momento de reclamación de la autonomía política de la Audiencia de Quito. En ese momento, 1809, un grupo de criollos, en parte nobles, se rebelan y van y le entregan un manifiesto, digamos, al presidente de la Real Audiencia de Quito, diciéndole que no le reconocen ya como autoridad, porque ellos quieren justamente proclamar la autonomía y también reclamar que el rey de España, que había sido depuesto por Pepe Botellas, hermano de Napoleón, que invadió Madrid, regrese al trono. Es decir, es una proclama que hay que verla en ese contexto. Es una proclama de autonomía, es un primer momento de avance de la idea de la independencia, pero hay que estar claro, el 10 de agosto no celebramos los ecuatorianos la independencia del Ecuador. Ese fue un movimiento autonomista regionalizado en Quito. El Ecuador en ese momento tenía muy claramente una formación político-social y económica regionalizada, con tres centros regionales muy importantes: Quito, en el centro, el norte de la sierra ecuatoriana; Cuenca, en el sur austral de la sierra; y Guayaquil, que era un puerto importante que se había convertido en gran exportador de cacao. Estábamos en el primer auge del cacao. El Ecuador en ese entonces tenía 13 millones de árboles de cacao en producción y los guayaquileños buscaban comercio, la inserción de su economía regional en el comercio internacional, lo cual la corona no lo permitía. La corona española tenía un mercado colonial cerrado. Los grilletes del mercado colonial estaban bien impuestos para Acapulco, para Caracas, o para Guayaquil, o para todas las, para Charcas, para Chile, para todos, Mar del Plata, etcétera. Entonces, este es un primer momento que tuvo sus antecedentes en las sublevaciones indígenas de la época colonial, en la revolución de las alcabalas en Quito, en la revolución contra los estancos reales, de tal manera que era una gesta muy importante que la conmemoramos, pero que no hay que confundirla, porque quiero decirle que hay cierta confusión en algunas partes en nuestro continente y piensan que el 10 de agosto se celebra el Día Nacional del Ecuador. No, esta tradición iba acompañada justamente de cierta tradición que se impuso en el Estado ecuatoriano, en la cual sí se celebraba el 10 de agosto como el Día Nacional del Ecuador. Pero con la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa hubo un desplazamiento teórico, ideológico, filosófico hacia lo que es la verdadera, el verdadero momento de celebración de la independencia, que es el 24 de mayo, cuando se libró la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha que fue organizada, planificada por el mariscal Antonio José de Sucre. Es decir, ahí, el 24 de mayo de 1822, ya hay un contenido bolivariano que el 10 de agosto de 1809 no tiene, porque es un movimiento local. La batalla de Pichincha es un movimiento bolivariano, porque ya Bolívar lo envió al mariscal Sucre a preparar esa batalla. Naturalmente, en esa batalla, que no solamente en la cual pelearon venezolanos, colombianos, panameños, cusqueños, también participó Manuela Sáenz, por ejemplo. Y para nosotros el héroe fundamental de esa batalla es un cuencano de madre guayaquileña que luchó en las faldas de Quito, del Pichincha. Entonces hay toda una connotación interregional, Quito, Cuenca, Guayaquil, presente en el Pichincha, un contenido bolivariano, Sucre, Simón Bolívar. No hay que olvidarse que Bolívar tenía esta gesta de liberación de 6 países, que somos los países bolivarianos actualmente. Entonces, el 10 de agosto hay que contextualizarlo en su verdadero contenido e importancia. Muy grande la importancia, porque fue, bueno, el primer grito, se dice, respetemos eso. Eso. Uh-huh. Que otros también reclaman lo mismo, haber sido los primeros. Pero eso no importa. En el caso del Ecuador fue el más importante antecedente de proclamación, que recibió un impacto represivo muy grande de los realistas, porque efectivamente quienes fracasaron en ese grito, porque no lograron la independencia de Quito en ese momento, fueron duramente reprimidos, fueron encarcelados, y después, el 2 de agosto de 1810, casi un año después, fueron masacrados. Una parte de la población de Quito fue masacrada en las calles, y todos los presos, aquellos que habían gestado la organización de este grito de la independencia, fueron muertos en el cuartel de Lima, en Quito. Así se llamaba, cuartel de Lima de la Real Audiencia. Entonces, ese es el significado. Pero claro, la independencia, ¿por qué se empieza a pensar? Porque faltaba comercio internacional, porque había trabajo forzoso estatal, esclavismo, mita colonial, concertajes, servidumbres, etcétera, y porque tampoco había posibilidades de expresión del pensamiento político pro-independentista, autonomista. Entonces, esas son las causas, un contexto que indudablemente va a ir cambiando, porque es en Venezuela donde comienza a gestarse un ejército libertador, aquí con Bolívar, con Sucre, etcétera, y con los que van justamente a librar batallas luego, como la de Carabobo. Carabobo en Venezuela es la batalla que marca la independencia, conjuntamente con la batalla del lago de Maracaibo, luego Junín, Ayacucho, etcétera. Y en el caso del Ecuador, es decir, el Ecuador no existía, lo que existía era Quito, la Real Audiencia de Quito. Bolivia no existía, existía Charcas. Entonces son momentos en que ya hay un ambiente más internacionalista, si queremos, bolivariano lo llamamos actualmente. Y Bolívar llega a Charcas, a Bolivia, y se convierte, Charcas se convierte en Bolivia, y Chuquisaca, una de las capitales, se convierte en la ciudad de Sucre, porque los señores de Chuquisaca le convencen al mariscal Sucre de que ellos quieren la independencia, y que, bueno, hasta le ofrecieron el nombre de la ciudad, el nombre del país, para tener una autonomía política. Porque ellos se llamaban el Alto Perú y ellos querían ser una república independiente. Entonces, el significado es ese. El 10 de agosto es muy importante, y acá lo vamos a celebrar primero dando a conocer a la opinión pública venezolana, a través de un manifiesto, el significado de esta gesta, Luego vamos a ofrecer al Libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar una ofrenda floral. Se va a trabajar con también hacia con un acercamiento a la ciudadanía de Caracas, Maracaibo y otras ciudades, con un festival de cine organizado por la agregada cultural de nuestra embajada, de Ládida Barreto, y va a haber también por parte del consulado de nuestra misión un concierto el día 10 de agosto, mañana a las 4 de la tarde, en el Teatro Municipal. Es decir, esa es la forma, simplemente recordatoria. Pero nosotros, todos los años, el 24 de mayo lo estamos celebrando desde la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa como el Día Nacional del Ecuador. Por eso, ese día, el presidente electo en las elecciones presidenciales de febrero se posesiona como nuevo presidente y emite su informe final también de labores. Antes todo esto se hacía el 10 de agosto de cada año. Ahora que hablamos precisamente del el presidente Rafael Correa y hablando de ese recorrido tan importante y apasionado además por la historia latinoamericana de Venezuela y de Ecuador, a propósito de este primer grito de independencia de Ecuador, por ahí estamos leyendo además porque hay muchas intervenciones precisamente del presidente Rafael Correa, quien ha llevado adelante la Revolución Ciudadana, con el tema tan específico. Dice que no se va a postular a las reelecciones de Ecuador, ha sido muy enfático en este tipo de declaraciones, a pesar que hay un movimiento importante de jóvenes, de ecuatorianos y ecuatorianas, inclusive a nivel internacional, que apoyan para que nuevamente se presente a las elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto con esa, obviamente, manifestación? Bueno, multitud de apoyo al presidente Rafael Correa, aún y cuando él dice que no. Bueno, hay esas encuestas, digamos, evidentemente, pues no dependerá de la voluntad del presidente, porque tenemos leyes, hay modificación de la Constitución. La Constitución permite la reelección por una sola vez. El presidente Correa en este momento no podría ser candidato porque la Constitución no lo permite. Él tendría que esperar un periodo y después postularse para una tercera reelección y de manera continua para una cuarta reelección. Pero efectivamente hay un grupo de jóvenes que han recogido más de 1 millón de firmas, pero el presidente acaba de decir a ese conglomerado humano que insiste en, a través del referéndum, reformar la Constitución para permitir de inmediato una tercera reelección, no. Yo no quiero ir a la reelección por una tercera vez de manera continua. Bueno, esa es la decisión de él, de tal manera que es imposible porque, claro, ellos no van a poder imponerle al presidente una decisión. Pero esto revela el apoyo enorme que el presidente Correa tiene como reconocimiento a lo que se ha hecho durante estos años en el Ecuador. El Ecuador no solamente que se ha modernizado, sino que ha habido un salto muy importante en la autoconciencia nacionalista del Ecuador, la identificación de quiénes son los amigos del pueblo ecuatoriano y quiénes son sus enemigos, quiénes son nuestros aliados, como Venezuela, por ejemplo. La recuperación de esa memoria histórica, por ejemplo, es importante, porque no se olvide que el mariscal Antonio José de Sucre iba a ser nuestro primer presidente del Ecuador cuando fue muerto. Nuestro primer presidente del Ecuador fue un venezolano, Antonio José Flores. Pero no es una persona que recordemos o quisiéramos recordar mucho, porque precisamente era una especie de godo, ¿sí? de conservador, lo que en el Ecuador decimos curuchupa, gusano con rabo. Es decir, una persona muy lenta en el caminar de lo que se necesita por parte de nuestros pueblos. Entonces, eso sucedió. Y ahora nosotros indudablemente estamos pensando en que en estas elecciones hay que trabajar en una gran alianza que reconstituya las bases para continuar el proceso de Revolución Ciudadana. Ha habido una transformación definitiva desde que se ha puesto al servicio de la Revolución Ciudadana para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, tanto que están haciendo este reconocimiento a nivel internacional. ¿Cómo analiza la situación precisamente de apoyo con el presidente Correa? Bueno, hay varias agencias internacionales, más allá de la ONU, la CEPAL, organismos internacionales, que han calificado la labor del presidente Correa en estos últimos 10 años, 9 años. Lamentablemente, a nivel interno, siempre hay estos prismas rotos que refractan las verdaderas imágenes de la política que se construye en este progresismo que existe en nuestro país, y han tratado de tergiversar la imagen del presidente Correa. Pero el pueblo registra un siempre ascendente apoyo encuestado de la labor del presidente. El presidente se va de su mandato y se va a ir el 24 de mayo próximo con un muy alto ranking en las encuestas nacionales. De tal manera que indudablemente esto significa que todo lo que se dice actualmente, inclusive hablando, por ejemplo, del último hecho tan importante frente al cual él tuvo que responder de manera inmediata, expedita y con gran eficiencia, valentía y coraje, el terremoto del 16 de abril, por ejemplo. Actualmente podemos decir que en menos de 15 días él propuso al Congreso una ley para recuperar un millón y medio de dólares en impuestos progresivos, ¿sí? Y justo la oposición en contra de eso. El dinero se necesita para la reconstrucción, porque 3-4 provincias afectadas de manera tremenda, ciudades devastadas totalmente. Entonces, ¿cuándo hemos tenido una respuesta tan rápida a las necesidades? En un mes teníamos una evaluación hecha por la Oficina de Planificación Nacional de cuál es el costo estimativo, por cierto, pero de todo lo que habría que hacer, con planes para y bosquejos para la actuación. Porque teníamos, para poder realizar esto, habíamos preparado en la Revolución Ciudadana, desde la constituyente del 2008, se había gestado una Secretaría Nacional de la Gestión de Riesgos, que articula todos los aparatos de seguridad del Estado con todos los ministerios a todos los niveles, nacional, provincial, cantonal y parroquial, de tal manera que esto estaba listo para entrar en la escena y actuar. Y por último, indudablemente ya se puede decir que a los pocos meses todos los damnificados están siendo atendidos, están asentados provisionalmente en su hábitat provisional, pero con servicios de salud, servicios educativos, recreacionales, y bueno, esto no se había dado nunca en un país que, como es una zona sísmica, ha tenido muchos terremotos. De hecho, hoy también. Sí, hoy día tuvimos un pequeño temblorcito en Quito, que no es mayor cosa, porque era 4.5, pero hemos tenido más de 1.350 réplicas del 16 de abril. No hay que tenerle miedo a los terremotos, porque pueden ser alegres. Bueno, vamos a recordar a nuestra audiencia de la Radio del Sur que hablamos con Rafael Quintero López, embajador de Ecuador en Venezuela. Y nosotros vamos a colocar algo de música, por supuesto que sí, vamos a escuchar algo de música también para, bueno, entrar en la segunda parte y ya para, vamos a finalizar esta entrevista con temas importantísimos, sobre todo el trabajo que está afrontando el presidente Rafael Correa con el tema de la corrupción, cómo lo está afrontando, y por supuesto, nuevamente rescatar y reiterar esos acuerdos y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Ecuador. Todo esto luego de escuchar el Tren de la Patria en nuestro Tren de la Tarde por la Radio del Sur. No tiene retro, de Montecristi partió rumbo a la soberanía, esta tierra siempre mía. No para, caminando siempre adelante, sin retro pero con seso, dibujando el proceso de toda la mayoría. Para ir en la máquina que aquí me quedo, no se puede señor, si quiere bótese al vuelo. Párenme la máquina que aquí me quedo, no se puede señor, si quiere bótese al vuelo. constituyente, del bien te ha tocado el nervio, de la gente muy pudiente. En fila están los conspiradores, duraron hasta morir, jugando en el Nintendo con su hermanito mayor. Paremos esa máquina que nos quedamos. No se puede, señores, si quieren potencia al pueblo. Parennos la máquina que nos quedamos. No se puede, señores, si quieren potencia al pueblo. ¿Qué medios? La prensa y la televisión resañan mal la intención. No me topan el meollo de esta revolución. Pantalla para los mismos de siempre, banqueros, politiqueros, serviles y vendepatrias que negocian la nación. Párenme la máquina que aquí me quedo. No se puede, señor, si quiere bótese al vuelo. Párenme la máquina que estoy grabando. Grave, grave, señor, el pueblo está despertando. El tren de la patria no tiene retro, de Montecristi partió rumbo a la soberanía de esta tierra siempre mía. No para, caminando siempre adelante, sin retro pero con seso, dibujando el proceso de toda la mayoría, dibujando el proceso de toda la mayoría. Tres y 21 minutos de la tarde, nosotros continuamos en el tren de la tarde, por supuesto, en la Radio del Sur. Acompañándoles en esta entrevista, tenemos como invitado al embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero López. Estamos aprovechando además hacer ese paseo por la historia, además por ese reconocimiento que ha recibido, por supuesto, Ecuador, no solamente con sus propios ciudadanos, sino también a nivel internacional, el reconocimiento al trabajo y también a esas situaciones que ha tenido que afrontar no solamente el gobierno, sino también el pueblo ecuatoriano este año con ese terrible terremoto que ha afectado a muchísimas personas, pero que nuevamente el gobierno ha adelantado ya acciones y que ha ido progresivamente ya dándole nuevamente esa satisfacción para que todo vuelva a la normalidad. Pero otro de los tantos problemas que ha tenido que afrontar y que en este momento el presidente Rafael Correa ha dado, como quien dice, instrucciones, es precisamente con el tema de la corrupción para aquellos funcionarios públicos, que este caso de los Panama Papers o papeles de Panamá, que ha afectado a muchísimas naciones, bueno, quiere tomar riendas, sobre todo con la seriedad que se requiere, y dar la cara, por supuesto, para que no haya ningún tipo de dudas, ¿no?, en cuanto al tema de la corrupción en el país. Bueno, mire, el tema de la corrupción, la oposición lo trata como una muletilla, donde ellos se pronuncian, quieren ver actos de corrupción. Por ejemplo, es común hoy en el Ecuador decir que los dineros que se están recaudando por concepto de los nuevos impuestos que ellos no quieren pagar, no están yendo hacia la reconstrucción del hábitat afectada por los terremotos, sino que está destinándose, por ejemplo, a pagar deudas contraídas antes, o que se está desviando, lo cual no revelan ninguna evidencia de esto. Entonces la corrupción, ojo, en muchos países nuestros se convierte en la muletilla de una oposición que no tiene argumentos, ¿sí? Ahora, el presidente Correa ha planteado una tesis muy importante, y es que aquellas personas que pretenden ser gobernantes de nuestro país no tengan inversiones en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son sitios en los cuales el capital financiero acepta las inversiones sin cobrar impuestos, y por lo tanto el paraíso fiscal es un mecanismo para la evasión de los impuestos que los ricos deben pagar. Es decir, si usted tiene una industria en el Ecuador y tiene ganancias, esa ganancia, en lugar de reinvertirla en el Ecuador, la exporta, la pone en paraísos fiscales, y naturalmente esto es una, no solamente una evasión de impuestos, sino una enorme irresponsabilidad, porque en lugar de invertir en su país, está justamente alimentando al capital financiero internacional. Entonces el presidente ha convocado a un referéndum para el día de las elecciones, en febrero tenemos elecciones nosotros, para que la gente decida si está de acuerdo o no que los gobernantes que puedan venir en el futuro, esto no tiene medida retroactiva, sino hacia futuro, no tengan capitales en paraísos fiscales. Esto ha levantado todo un escándalo en la oligarquía ecuatoriana, en la oposición, porque dice que cómo es posible que eso es, y siempre la muletilla, la falta de libertad de inversiones, de libertad de expresiones, ya no saben qué inventarse. Pero esta tesis tiene respaldo del pueblo ecuatoriano. Entonces, vamos nosotros indudablemente a ver una campaña electoral en los próximos meses, donde tesis como esta, que son muy contundentes, se van a erigir frente a la flaqueza de las tesis de los partidos neoliberales, que no quieren sino reelaborar sus políticas, dándoles nuevas fachadas, nuevas caretas, pero lo que quieren es privatizar los bienes públicos, privatizar el petróleo, las empresas eléctricas, las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, y reducir la capacidad del Estado, defender la soberanía, de tener una mano fuerte en las inversiones a favor de la educación, de la seguridad social, de la salud, etcétera. Esa es la línea de conducta que hemos tenido en los últimos años en el Ecuador, y los resultados son evidentes. El pueblo está satisfecho con estos avances. ¿Que se pudo haber hecho más? Yo sí, yo creo que se pudo haber hecho más. No hemos hecho una revolución agraria en el Ecuador, porque todas estas medidas, indudablemente, tienen que ver con la redistribución del ingreso por la vía fiscal, pero no por la vía de un cambio estructural de la propiedad. Sí, algo se ha hecho en reforma agraria, pero hay miles de campesinos que esperan todavía el recibir la tierra. Cuando un campesino ya tiene tierra, él está más empoderado. Si tiene escuela, si tiene salud, si tiene mejores ingresos por salario, está defendido. Pero una cosa es que se lo defienda y otra cosa es que se lo ponga en terreno firme para que él reproduzca sus condiciones materiales y espirituales de vida de manera independiente. Nos quedan 5 minutos aproximadamente o menos, ¿verdad? Pero queremos tocar un tema importantísimo antes de despedir al embajador de Ecuador en nuestro país. Es el tema del apoyo que ha dado el presidente Rafael Correa en relación al tema de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela y también de esos acuerdos entre ambas naciones que cada día se siguen estableciendo y siguen fortaleciéndose, obviamente, con todo este bloque regional y bolivariano, además. Bueno, Mercosur es un mercado común de algunos países del sur, del cono sur, con Venezuela. Está Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia. Y ellos habían acordado un mecanismo de rotación de la dirección por pocos meses, cada 6 meses. Ese era el mecanismo. Ahora, quienes en realidad lo que hacen es intentar desarticular el mercado del Mercosur. Han tomado como pretexto oponerse a la presidencia pro tempore de Venezuela. Esto evidentemente no tiene ningún asidero jurídico. Y el presidente Correa lo que ha hecho es señalar que evidentemente después de la U viene la B chiquita y que le toca a Venezuela la presidencia pro tempore. El Senado, una comisión del Senado brasileño se ha pronunciado así. Bolivia está apoyando también lo obvio, lo evidente, lo legítimo a Venezuela para que sea presidente pro tempore. La argumentación de que Venezuela todavía no ha reunido todos los requisitos para ingresar plenamente al Mercosur, bueno, eso es también aplicable a Bolivia, es aplicable a Argentina, a Uruguay, a todos, porque este es un proceso en el que aquello que falta de hacerse en la afiliación plena, los procedimientos plenos para convertirse en miembros que han cumplido todas las obligaciones, se dé. Pero por eso no hay cómo quitar un derecho que ha sido constituido por normas que son jurídicamente y legítimamente consensuadas por todos. De tal manera que no tiene ninguna razón de ser. El presidente Correa ha apuntado a lo que efectivamente tendrá que ser. Venezuela es el país al que le corresponde la presidencia pro tempore del Mercosur. Embajador, brevemente las palabras para toda la comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas que siempre están en la sintonía de la Radio del Sur en todo el territorio nacional que nos escucha, no solamente porque ustedes permanentemente siempre tienen allí sus actividades, que siempre además los acompañamos en esa difusión del mensaje. ¿Qué le gustaría comentarles y también decirle aprovechando los micrófonos de la Radio del Sur? Bueno, yo pienso que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos entender una cosa. Nuestro país, Ecuador, Venezuela, acá por su parte, para avanzar necesitamos de la integración. El desarrollo social, económico, cultural, político de nuestros países bolivarianos será imposible si no profundizamos la integración económica, el comercio, la integración cultural. Y en eso es justamente lo que venimos trabajando. En nuestra embajada tiene justamente un gran empeño en plantearle al gobierno venezolano la necesidad de realizar, ojalá este año, a principios del próximo año, un gabinete binacional con el presidente Maduro, el presidente Correa en Ecuador, para dar un jalón, una avanzada en este proceso de integración, poniéndonos de acuerdo en todo aquello que está pendiente para avanzar. Por ejemplo, la integración en las inversiones que tenemos que hacer para la formación de esa gran refinería del Pacífico en Manta, el desarrollo justamente de la industria complementaria que tenemos que hacer, y las inversiones, el comercio, y también en el terreno cultural. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido un aporte muy grande de Venezuela en la ELAM, la Escuela de Medicina, y en muchos otros aspectos. La integración es el camino. Sin integración no hay desarrollo. Así es, y para que continúe esa integración, el desarrollo, antes de finalizar esta parte, yo quiero invitar a toda la audiencia que está escuchando la Radio del Sur, que hay una cuenta oficial de Twitter que es @embajadaecuven, @embajadaecuven, así todo pegado, y tienen una página de internet que se las voy a dar, que es venezuela.embajada.gov.es. Se lo repito, venezuela.embajada.gov.es. Está muy bien diseñada, la verdad que tiene bastante información actualizada, y por allí ustedes pueden seguir las incidencias, no solamente lo que ocurre en Venezuela, en la embajada, por supuesto, de Ecuador en Venezuela, sino también hacer esa conexión para que conozcan mucho más de esta maravillosa tierra, que además nos sentimos orgullosos de mantenernos en esta armonía y por supuesto en esta amistad, hermandad, además gracias a esta relación que hay entre Venezuela y Ecuador. Muchísimas gracias, embajador, gracias por estar con nosotros. 3:32 de la tarde. Con esto vamos a finalizar esta parte del tren y les invitamos ahora para que sigan disfrutando de la buena música, el grupo La Trova, una agrupación además que le pone sabor a nuestro tren de la tarde. Buena música hoy en la Radio del Sur. regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:37. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. ¿Qué te hace recordar esta canción? Todo pudo ser distinto, pero no te comprendí. Pues te invitamos este viernes 12 de agosto de 11 a 12 de la mañana por la Radio del Sur. Por la Radio del Sur. Dame un beso así. A disfrutar. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. El especial dedicado a Jerry Rivera. Una vez más con mi contigo. Este viernes tienes una cita con el bebé de la salsa. Mira mis manos, tiemblan así. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Mujer, ¿sabías que gracias a la Revolución Bolivariana existe una ley que garantiza tus derechos a una vida libre de violencia? Sí, solo un gobierno feminista puede crear las condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Viva el socialismo feminista! Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Noticápsulas. La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el boicot de la Triple Alianza compuesta por Brasil, Paraguay y Argentina contra la patria de Bolívar al negar de forma ilegal la presidencia pro tempore del Mercosur. La Triple Alianza, representada en los gobiernos de Argentina, de Paraguay e interino de Brasil. Gobiernos que apenas están llegando a la vida política de nuestra región pretenden infundadamente destruir un acervo histórico de unión e integración que habíamos venido consolidando los gobiernos populares, progresistas y de izquierda en los últimos 15 años. Noticápsula. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM, Mérida. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Rapaziada, sambando está feliz, sacudindo com arte este país. Nosso samba tá na rua. Um sambista também, meu irmão. Coração balança. inmediato vamos a hacer un cambio de vía y de inmediato vamos a escuchar palabras de Piedad Córdoba, defensora de los derechos humanos. Delincuente que generaba peligrosidad para la nación, que ponía en jaque la estabilidad de la seguridad del Estado, como dice inclusive una providencia de la Secretaría Jurídica de Defensa de la Presidencia. Pero fundamentalmente yo creo que aquí hay que no mirar para atrás, hay que seguir para adelante. Yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, que a pesar de que ha padecido enormemente todas estas decisiones, siguió ahí conmigo, con todos mis compañeros de la política, sectores de el Frente Amplio, la Marcha Patriótica que me acogió, sectores del Partido Liberal, el movimiento al que pertenezco, Poder Ciudadano, a mucha gente de colombianas y colombianos por la paz, a la Unión Patriótica, al Partido Comunista, a muchos sectores progresistas que inclusive pudieran no estar de acuerdo con mis opiniones, pero que sabían exactamente que esto no era un acto de derecho, sino un acto de persecución. Bueno, mirar para atrás, ¿qué significa? Sobre todo en el contexto de paz que en este momento se está viviendo en el país. No, yo creo que mirar para atrás significa ponerse uno a adjetivar y a revivir quienes han sido nuestros victimarios, nuestros perseguidores. Yo creo que eso va a ser parte de lo que esta nación tiene que empezar a construir, el derecho precisamente a la otredad, el derecho a pensar diferente, a tener una voz que sea respetada y acatada, el derecho al estatuto de la oposición. Y creo que lo fundamental es dedicarnos a lo que es importante y necesario en este momento, que es ganar el plebiscito con más de 10 millones de votos, es lograr precisamente lo que sigue, que es muy difícil, que es la paz con justicia social, porque se tiene que lograr con grandes reformas y grandes transformaciones, y a eso nos vamos a dedicar en todos los movimientos que conformamos el Frente Amplio por la Paz Si Es Contigo. Bueno, finalmente, falta un obstáculo todavía por saltar. Bueno, yo fui atleta. Ese es mi deporte predilecto. Bueno, y hoy estamos muy felices porque tenemos campeón con medalla de oro. Felicitaciones a este negro maravilloso. Que sigue vencer como siempre. Yo fui de las que corría carrera de fondo con obstáculos. Este es otro obstáculo que se va a vencer. Mi carrera ha sido una carrera de obstáculos, pero ha sido una carrera de obstáculos por precisamente defender lo que significa la paz con justicia social, que es lo más importante que tenemos que lograr con este país. Y Piedad Córdoba está en directo en el Telesur y de inmediato nos devolvemos a nuestra vía habitual porque ella estaba dando unas declaraciones a propósito de esta vamos a repetir que la sala plena del Consejo de Estado tumbó una de las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a la ex senadora Piedad Córdoba por presunta asesoría a las FARC en hechos ocurridos en 2008. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra tercera estación. Y de inmediato vamos a establecer contacto con Breno Altman, analista, director del sitio Opera Mundi de la revista Samuel. Bueno, a propósito que el Senado de Brasil vota el futuro de Dilma Rousseff este martes. Muchas gracias, Breno, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, yo que agradezco la invitación. Buenas tardes a todos que nos oyen en este momento. Quisiéramos además conocer, Breno, esta situación, además, como el Senado de Brasil, vamos a recordar que ha estado deliberando y en esta oportunidad, bueno, hay una información que está girando por todos los medios, también muy atentos, no solamente pues a la situación que se vive con motivo de los Juegos Ríos o Río 2016, sino que la presidenta de Brasil entonces, en el día de hoy se enfrenta nuevamente al Senado brasileño que ha iniciado la sesión que empezará a decidir el destino precisamente de la presidenta Dilma Rousseff. Mira, hoy lo que está se votando en el Senado, en la penúltima etapa del proceso, es si el Senado acepta o no el relatorio de la Comisión Especial del Impeachment y por tanto se irá o no a juicio la presidenta Dilma Rousseff. Por mayoría simple, los senadores deciden que sí, que ella va a juicio, en unos 15, 20 días más vamos a tener la sesión final de ese proceso con una votación por la cual, para que la presidenta sea definitivamente afastada, tendría que haber como 2/3 de los votos de los senadores, 54 sobre 81 votos, para que esa decisión sea tomada. Caso no haya los dos tercios en ese último momento, en esa última etapa del proceso, la presidenta vuelve al poder y su proceso es archivado. Hoy lo que se vota, por tanto, repito, es la aceptación del juicio. Se decide por mayoría sencilla, 41 sobre 81 de los votos, si la presidenta va a juicio en 15, 20 días más. También queremos conocer, vamos a recordar a nuestros amigos de la Radio del Sur, es Breno Alman, analista director, además, del sitio Operamundi, que está comunicándose con nosotros. También tenemos información que el presidente del Supremo subrayó la delicada incumbencia del caso y también que los senadores deberán actuar como jueces con plena independencia según sus propias conciencias y las normas constitucionales y despojados de pasiones políticas. En este momento, además, la situación es tensa, ¿no?, en Brasil, y es dividida, digamos, la atención. Por un lado, el tema de los Juegos Olímpicos, que atrae a la mirada internacional, pero no hay que dejar de lado el tema de esta situación, además, trascendental para todo el pueblo brasileño. Mira, evidente el clima de tensión. El clima de tensión porque hay una gran movilización social, incluso en las competiciones de los Juegos Olímpicos, denunciando el fraude que está en curso en el país. En muchos estadios la gente grita o tiene sus pancartas de fuera Temer, que es un protesto, una protesta contra la manipulación política del proceso del impeachment. No hay ninguna base legal para ese impeachment. Eso se queda evidente incluso en los relatorios que han sido hechos por la Comisión Especial controlada por las fuerzas conservadoras. O sea, no hay crimen de responsabilidad. Lo que se trata es que una mayoría parlamentaria controlada por las corrientes más derechas del país está imponiendo el afastamiento antidemocrático de la presidenta, aunque no tenga justificativa jurídica. El presidente del Senado ha hecho esa conclamación de que los senadores, una vez actuando como jueces de la presidenta de la República, tengan clareza de que su decisión necesita de tener base jurídica, pero todos saben que no es así que se pasa, que los senadores están votando claramente por una opción política, están votando para interrumpir, para suspender, para cancelar el proceso de cambios que se ha empezado en 2003 cuando el presidente Lula por la primera vez asumió el poder. Lo que está en curso en el país, y eso está más claro que nunca para la comunidad internacional, es un golpe de Estado, un golpe parlamentario, y no un proceso jurídico legítimo. El presidente de la Corte Suprema, además de hacer la conclamación a los senadores, debería responder a la sociedad y al país. ¿Por qué el STF cruza los brazos y limpia las manos delante de ese proceso que claramente golpea la constitución del país? O sea, ¿por qué el STF no claramente determina, y ya fueron hechos muchos reclamos a la Corte Suprema sobre eso, no determina que se suspende el proceso del impeachment porque el proceso no está cumpliendo con las determinaciones constitucionales? Bueno, Breno, muchísimas gracias por esta intervención en el día de hoy y también por actualizarnos en este momento cuando la gente necesita conocer, además, cuál es el futuro de Dilma Rousseff. Breno Alman, analista director del sitio Operamundi de revista Samuel. Bueno, nosotros estamos ya finalizando en nuestro tren por la tarde de hoy, bastante movido, bastante información, y como siempre agradecemos a nombre de Desire Santos Amaral, presidente de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia de la Radio del Sur, Nelcy González, productora de este tren, Samuel Romero también en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. ¿Quién les habló? Darwin Serpa. Recuerde que mañana nuevamente nos montamos en este recorrido desde las 2 de la tarde, claro que sí, haciendo un paseo por todo el mundo desde la Radio del Sur. Hoy es martes, martes orgánico, y por supuesto les vamos a dejar con ese micro y también con buena música, por supuesto, para finalizar nuestro espacio. Belleza Mano, Chico César, es un cantante y compositor, escritor y periodista brasileño. Este tema fue lanzado en el álbum del mismo nombre en 1997. A propósito de la información que estábamos comentando en nuestro programa hoy con Brasil. Bueno, será hasta mañana. Feliz tarde y sigan en la sintonía de la Radio del Sur. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. La agricultura inteligente será empleada como instrumento para combatir la sequía en Madagascar. La periodista Miriam Gattigan ha entrevistado a Miranzoa Faniri Rokotomalala, quien se distingue de la mayoría de los agricultores en el sur de Madagascar que perdieron 80% de sus cultivos en la cosecha de mayo y junio a raíz de la peor sequía de los últimos 35 años de este país insular del Océano Índico. Nos cuenta Gattigan, gracias a la traducción de Álvaro Queiruga, que ella vive en el pueblo de Sarampioque, en la región de Anosy, que es una de las tres de Madagascar más afectadas por la sequía, junto a Androy y Atsimo Andrefana. La mayoría de las granjas están secas, pero la nuestra se mantuvo verde y viva porque cavamos pozos que nos brindan agua para el riego, explicó a Miranzoa, a la agencia de noticias Interpress Service. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, abordó a Rokotomalala junto a otras personas vulnerables en los distritos afectados del sur, donde al menos 80% de los habitantes son agricultores, para darles capacitación y alentarles a diversificar sus cultivos, ya que la mayoría cultiva maíz. La población de Madagascar asciende a 24 millones de habitantes. Somos 16 en mi grupo, todos parientes, ya que la propiedad de la tierra es colectiva. Es un campo grande, más de 0.80 hectáreas, dijo. Aunque su forma de riego no es sofisticada e implica el goteo utilizando recipientes que contienen de 5 a 10 litros de agua, funciona y sus zanahorias y cebollas están floreciendo. Nos concentramos en los problemas que dificultan a los agricultores resistir la sequía en curso y a través de estrategias sencillas pero eficaces, los agricultores tendrán suficiente para comer y vender, indicó Patrice Tala, el representante de la FAO para los cuatro países insulares del Océano Índico, Madagascar, Comoras, Mauricio y Seychelles. Además, expertos como Philip Pitson Lee, un agrónomo que trabaja en las regiones de Androy y Anosy, expresan que el sur de Madagascar padece tres problemas principales: la sequía, la inseguridad, a medida que aumenta el robo de ganado y las langostas. La FAO calcula que más de 20% de los 24 millones de habitantes vive en zonas de alto riesgo, expuestas a peligros naturales como sequías, inundaciones y plagas de langostas. Como agrónomo, Lee estudia las formas en que las plantas se pueden cultivar, modificar genéticamente y utilizar incluso en un contexto de patrones climáticos adversos y hasta devastadores. Lee señaló también que los agricultores de África, debido a las cooperativas, y que ese es un tema que los agricultores malgaches deben asumir. Solo el 10% del potencial agrícola del sur se está explotando, por lo que el objetivo es diversificar mediante la incorporación de más cultivos, porque la mayoría de la gente en el norte comen arroz y los del sur comen maíz, explicó Tala. Según el representante, el tercer elemento, la resiliencia, es primordial, ya que se centra en la generación de la capacidad de las comunidades, no solo ante el cambio climático, sino frente a otros peligros naturales, como los ciclones que son comunes en el sur de la isla. Patrice Tala indica que el objetivo final es que los agricultores adopten la agricultura climáticamente inteligente mediante la diversificación y la siembra de cultivos más resistentes a la sequía, que incluyan a la yuca y a la batata y a la búsqueda de medios de vida alternativos, como la pesca. Martes Orgánico. A beleza é saber, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, beleza, beleza, mãe. A beleza é saber, é uma forma de saber, de acreditar e ser. A beleza, beleza, beleza, mãe. Em cada dia do ano, em toda hora de vida, pois quem entra pelo cano, há de encontrar. Beleza, beleza, beleza, mano. Aprender com o engano. sabe te agradecer a beleza, beleza, beleza, mano. A beleza sabe ler, é uma forma de saber te agradecer e ser a beleza, beleza, beleza, por viajar con nosotros por la Radio del Sur.